Bueno, pasan 50 minutos de las 10 de la mañana y hablamos ya con Óscar Aranda, compañero de la 97 FM de Bilbo. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, a las buenas. Bueno, pues vamos a empezar hablando hoy del límite de 30 kilómetros por hora en algunas calles de Bilbo. Quizá la gente que nos escuche desde Gasteiz y de igual algunas otras localidades ya se conoce esas señales y esas zonas que están ya limitadas a 30 kilómetros por hora, pero parece que en Bilbo empezáis ahora, ¿no? Bueno, en parte, ¿no? Pues es un comentario que a partir del 30 de mayo, pues que coches, sí, pues, supone que más vehículos a motor, pues tendrán que reducir la marcha, como comentas, como se han hecho en otros sitios, sí. Y va a ser en la mayor parte de vías urbanas de Bilbao, pues bueno, pues dentro del propósito del ayuntamiento de su área de movilidad de generar una ciudad más ecológica y amable, que es como así lo califican desde el ayuntamiento. Claro, pero es una propuesta que nace descafeinada, teniendo en cuenta pues el plan de movilidad que en un principio estaba previsto por la concejalía presidida por el socialista Alfonso Gil y que tuvo, en su momento tuvo un serio rifirrafe con el alcalde Juan María Burto al presentar el plan anterior, donde había pues muchas más medidas como esta, como por ejemplo las de imponer un peaje a las entradas de Bilbao, ¿no? Pues así para controlar un poco el flujo de vehículos diarios que entraban a Bilbao. Y al final pues se ha quedado en todo este plan, que eran 51 medidas que apostaban de verdad por el transporte público, por la utilización de la bici y para dar prioridad a los y las peatones, en Bilbao pues al final todo ha quedado pues en esta propuesta de reducir la velocidad a 30 kilómetros hora en Bilbao, menos en las 75 calles que consideran principales y que la velocidad va a seguir pues como hasta ahora, que es a 50 kilómetros a la hora. Ajá. O sea que al final pues va a quedar todo, si vemos el mapa por donde estas 75 calles, pues que son las calles principales, son las vías principales de acceso a todos los sitios, y quiere decir pues que para las bicis pues todo va a seguir igual, el peligro va a seguir, para la gente que ya ha apostado por recorrer la ciudad en bici, igual no tanto como en Gasteiz o en otras ciudades donde ya el uso de la bici es una cotidianidad tremenda, aquí en Bilbao está costando un poco más, sí, pero bueno, la gente que ya ha apostado por recorrer la ciudad en bici, pues bueno, pues se va a encontrar que calles como Alameda Recalde, Autonomía, Gordón y Fortuna Meza, que son por las principales vías de acceso por donde nos movemos en bici para ir de un sitio a otro, pues te van a seguir como hasta ahora. Y ya. Y eso, y que al final, pues que bueno, pues que va a quedar, que va a ser un plan muy descafeinado. La verdad es que el plan de movilidad había contado con el estudio de la presencia de innumerable personal técnico, se había hecho un trabajo bastante bueno, pues para de verdad darle una prioridad a las bicis y a peatones en Bilbao, pero al final, pues bueno, ha quedado en estas pocas medidas, o otra como la de implantar pues las bicis eléctricas, ¿no? Ya. Paso, y bueno, pues, de pequeñas cositas, había un plan mucho más ambicioso que al final se ha quedado pues en esto, ¿no? Pasos a medias, digamos, ¿no? De momento, por lo menos. Esperemos que, no lo dejen en el cajón ya, ¿no? Y esperen otros 10 años a decir, bueno, ahora sí, ahora ya, ahora que hemos acostumbrado no sé qué, dices, bueno, pues no avanzamos. En fin, pues una pena, ¿no? Porque podía haber sido una medida interesante que hubiera costado, es lógico, ¿eh? También se entiende que cueste, pero que hubiera sido un paso más firme para que luego la gente también se anime, ¿no? A coger la bicicleta, a que haya menos atascos, porque los coches son muy peligrosos para las bicicletas, es que es lo que tiene. Sí, lo sabemos. Sí, sí. Y sobre todo para humanizar las ciudades, claro, ¿no? Para hacer las ciudades para la ciudadanía, no para los coches, que es para lo que están hechos actualmente, sí. Tanto a nivel de aparcamientos como a nivel de movilidad, ¿no? Para el uso privado y en muchos casos para ir a comprar el pan. En fin. Eso es. Oye, a esta Hermo nos llevas hoy también. Sí, porque la Asamblea de Mujeres de Ermua pues ha llevado estos últimos meses una potente campaña para denunciar el aislamiento que sufrían las presas políticas vascas Agurtzane Delgado y Ainhoa Múgica. Agurtzane Delgado es de Ermua, Ainhoa Múgica de Donosti, por eso hacían esta campaña desde la Asamblea de Mujeres de Ermua. Y el foco de la denuncia era la decisión machista y contraria a derecho del director de la cárcel de Albolote, donde estaban encarceladas estas dos mujeres porque habían sido castigados por no querer limpiar los baños, algo pues que no ocurre en el módulo de hombres, ¿no? De esta misma cárcel de Albolote. Sí, sí, sí. A ellas solo les ofrecían cursos de costura Para otro ejemplo, mientras que la oferta a hombres pues se ampliaba pues a cursos de albañilería y electricidad, ¿no? Y bueno, otras cosas, o sea, que estaba como muy definido el sexo, ¿no? Y de una manera sexista, de entre lo que sí. tenían que hacer las mujeres, lo que tenían que hacer los hombres, y encima con comentarios bastante denigrantes. Y por ello, pues estas dos presas, por no querer asumir o no querer hacer estas funciones, pues estaban en aislamiento desde mayo pasado. Pero tras la campaña que ha hecho protagonizada por la Asamblea de Mujeres, pues hablando, que incluso le estaba hablando con Margarita Robles, que es el actual portavoz del PSOE en el Parlamento Español, o el defensor del pueblo de Andalucía, pues ha conseguido que salga de este aislamiento y que cambie de opinión, lo importante, el director de la cárcel de Albolote. Y además, pues todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Ermua pues han tenido que tomar parte en todo esto, muchos obligados por las circunstancias, y por ejemplo, pues Carlos Totorica, el alcalde de Ermua, pues al principio no se quería creer lo que decía la Asamblea de Mujeres, la denuncia que estaba haciendo, y la calificaba de ocurrencia, ¿no? Y dice, esto es una ocurrencia que tenéis vosotros, y dice, ¿cómo que ocurrencia, no? Ha habido pues muchos momentos así de... Es una denuncia además que viene de lejos, ¿eh? O sea, hace ya unos cuantos meses, y no era nada que el señor Totorica no pudiera comprobar él mismo, la verdad. Sí, pero bueno. Era algo totalmente comprobable, pero bueno. Mm. Y al final, pues han tenido, incluso el propio alcalde ha tenido que llamar directamente al director de Albolote para interesarse por la situación de Agurtzán y Ainhoa. Incluso se organizó una marcha a la cárcel que fue suspendida hace dos semanas, y fue suspendida justo unos días antes, al conocerse ya que se había conseguido que saliesen de aislamiento, y iba a haber un pleno municipal que bueno, que también pues el alcalde lo ha ido retrasando semanas, pero al final la semana pasada fue, y aunque la Asamblea de Mujeres retiró la moción, el debate se produjo, ¿no? Y en el debate pues ocurrieron pues bueno, momentos en los que se debatió pues sobre la situación de estas dos presas y la situación de las, bueno, pues de las presos y presas en general, ¿no? Sí. Y tanto responsables del PP como del PSOE en un primer momento negaron que fuese una situación machista y discriminatoria con las mujeres, porque habían hablado con sindicatos de funcionarios de prisiones y habían hablado incluso el PP con el propio director de este centro penitenciario, Albolote. O sea que lo que ha hecho la Asamblea de Mujeres ha sido mover un poco estos partidos e intentar que se posicionen. La verdad es que ha hecho una campaña potente que al final ha dado un buen resultado. O sea, H. Bildu decía que le rebatía al PP y al PSOE diciendo que, claro, pues que nunca van a admitir, el propio director de la cárcel nunca va a admitir pues que lo que estaba haciendo era una conducta machista y discriminatoria hacia, claro, hacia las mujeres, ¿no? Y al final Carlos Totorica llegó a reconocer pues que si es como lo contaba la Asamblea de Mujeres, todavía no se creía muy bien su versión, que si fuese así, pues que le parecía algo deleznable y que no le gustaría que esto ocurriese y que esto pues que tenía que cambiar, ¿no? Y al final de cuentas, pues han movido hilos y pues ha conseguido que salgan del aislamiento estas dos mujeres presas, y sobre todo que se ha generado un debate en el pueblo muy interesante sobre la situación de las mujeres presas y de estas dos mujeres en concreto, y bueno, y que se ha generado un debate pues vivo y que encima en esta ocasión pues ha dado sus frutos, que han conseguido salir del aislamiento, ¿no? Una campaña potente, igual diferente a la que estamos acostumbrados a ver por parte de organizaciones que trabajan por la defensa de presos y presas, y bueno, y pues que cada ha dado sus resultados. Sí, la verdad que es difícil hacer que diferentes burbujas, porque a veces es que parecen burbujas aisladas, ¿no? Sociales, digo, y políticas en este país, tengan un momento de entendimiento, de poder hablar, porque que estos individuos no se crean algo que bueno, que se miran en las cárceles lo que está pasando, y no solamente en el caso de los presos vascos o los presos políticos vascos, ¿no? Sino en general, pues se tendrían que echar las manos a la cabeza, pero cuando no quieres ver, pues claro, no ves, sí. ¿No? En fin. Lo calificas de ocurrencia. Eso es. Bueno, las cosas que se les ocurren a, ya está, a la no gente. No tiene que... otra cosa que hacer, pues ocurrencia, ¿no? En fin. Eso es. Oye, el Guggenheim, ¿qué susto me has dado? ¿Qué pasa? Pues que esta semana ha vuelto otra vez el debate sobre la ampliación del Guggenheim en Urdaibai. Fue su director, Juan Ignacio Vidarte, quien desveló pues que según el plan que tiene, pues que estaban mirando hasta tres emplazamientos por Guernica para hacer el segundo Guggenheim en territorio vizcaíno, ¿no? Y lo consideran que él lo consideraba como totalmente necesario, porque dice que en los últimos 20 años que ha cambiado mucho la visión que hay del arte, y había muchas obras que por su tamaño, su naturaleza, pues que no entraban en el espacio de Bilbao. Y entonces pues que veía la necesidad de hacer una ampliación. Por cierto, hay un detalle que en la planta baja del Guggenheim de Bilbao, que hay una obra de Serra, que es con unas curvas así, que muchas veces sirve también de publicidad del propio Museo Guggenheim, porque es una obra, la compró el propio museo, y es una pieza así como que son unas curvas que van por toda la planta baja, y a los niños y a las niñas les gusta mucho pues ir como de juego, ¿no? Jugando por ahí, y llegan los de seguridad y no les dejan jugar. Claro. Y es algo que entonces yo decía, joder, es que esta obra de Serra tenía que estar en la calle, en un parque infantil, ¿no? Porque, o sea, el arte también, como de esa manera, de verla de esa manera también lúdica, ¿no? Esa obra que está entonces, ahí de manera permanente ya. Sí, esa sí, está, o sea, una que está de manera permanente, yo creo que desde sus inicios, no sé cuántos años, pero que es algo que gusta mucho a niños y niñas, y ves a los de seguridad por detrás, diciendo que no podéis correr por, bueno, pues las incongruencias que suele haber con el mundo del arte, ¿no? Para que los niños, las niñas nos ven de una manera y, bueno, y la seguridad pues lo ve de otra, ¿no? Y bueno, y esto como anécdota, ¿eh? Los tres emplazamientos que proponía Vidarte, pero al día siguiente, pues el gobierno vasco y la diputación, pues salieron al paso diciendo pues que no era prioritario. Aunque antes de la entrada de Patxi López en Lendakaritza, los 3 años que estuvo Patxi López en Lendakaritza, pues lo veían casi como una realidad, como algo totalmente necesario, y apostaban claramente por él, aunque el PSE, pues en su paso por el gobierno vasco, lo rechazó de plano, y ese debate que hubo, y al final que estaban en contra de la oposición, pues lo que pensaba el PNV en ese momento, lo que estaba el PSOE, bueno, pues ahora parece ser que el PNV también piensa que no es prioritario esa ampliación del Guggenheim, y ya veremos a ver al final, dentro de la Fundación Guggenheim, en la que están incluidos la propia Fundación Solomon Guggenheim de Nueva York, más las instituciones vascas, a ver quién tiene más peso, y al final a ver quién consigue o no consigue pues llevar sus ideas a cabo, ¿no? Si se va a ampliar, si no se va a ampliar, bueno, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Pero de todas maneras, dentro de los planes está la posible ampliación, eso sí que está previsto, aunque bueno, claro, luego el dinero lo tienen que poner las instituciones vascas, y a ver cómo, y a ver si están dispuestos o no, y a ver en qué condiciones. Ya. Bueno, pues ya está el tercer Guggenheim, que el segundo es, ya sabes, que es el Guggenheim Bodega, ¿eh? El que está en Araba. Ah, es verdad, sí. Sí, ese mismo. El Museo del Vino, en este caso, podría ser. Oye, hablamos la semana pasada de la autopista eléctrica. Hay más novedades y hay también movilizaciones, ¿no? Sí, porque la Coordinadora de Pueblos contra la Línea de Alta Tensión van a realizar una campaña informativa por toda Durangaldea para exponer el proyecto autopista eléctrica, que pasará pues en concreto por esta zona, pues a Morevieta, Iurreta, Garay, Berrin, Mayavi y Zaldívar. Y además de esta campaña informativa van a seguir con las alegaciones, con las mociones que están presentando y ya han presentado muchos de los municipios afectados, y también tienen previsto una marcha montañera a Garico Corta para abril. Y este jueves pasado el Red Eléctrica Española hizo una presentación en el Museo Marítimo de Bilbao, a la que asistieron pues personas que se oponen a este proyecto y al del cable submarino que llegará a Gatica desde Francia y que van totalmente unidos, tanto el cable submarino como esta línea. Así entendíamos ya el puzzle, ¿no? Se anunció primero el cable y ahora se anuncia cable submarino, y se anuncia, por supuesto, la autopista de alta tensión, que es la que va a posibilitar precisamente que ese cable conecte con algo. Y eso, y en esa presentación de que hizo Red Eléctrica Española, pues al final hubo algún momento de tensión, porque las personas que se oponen a estos dos proyectos pues se metieron dentro, rompieron el acto, hubo algún momento así de que se iba a llamar a la policía, y al final quedó en nada, se salieron, pero bueno, la denuncia quedó hecha de la gente que se opone a este proyecto, de que no, acusándoles pues de jugar con la salud de los habitantes pues de todas estas localidades, ¿no? Bueno, pues veremos, a ver, porque hay que estar muy atentos a esta nueva autopista de alta tensión. Y terminamos hoy en Baracaldo con movilizaciones para pedir cubiertas en dos de los colegios de la localidad, ¿no? Sí, se están movilizando en Baracaldo los colegios Artena Betia y Urucheta, porque hay retrasos en la instalación de patios cubiertos, ¿no? Este invierno está lloviendo mucho, mucho, mucho, y claro, cuando llueve, pues los niños y las niñas pues se tienen que quedar dentro de clase, no pueden salir al patio, y es, bueno, pues una inconveniencia que, bueno, en otros sitios pues no es tan clara, pero aquí, pues bueno, pues es algo que pues sí que incomoda bastante, ¿no? Entonces parece ser que estaban ya haciendo estos patios cubiertos, pero que no sé si estaban ya hechos completamente, pero que se han dado cuenta pues que incumplían normas de seguridad, es decir, que los habían hecho de una manera muy chapucera, y que la empresa adjudicataria pues que estaba ahí con que ahora lo tenemos que hacer de nuevo, ahora que tenemos que, y que estaban en ese rifirrafe a ver quién pagaba pues la reforma, el patio cubierto de verdad bien hecho, ¿no? Y entonces pues claro, ante estos retrasos, pues ya las familias que tienen a sus hijos e hijas en estos colegios, pues ya se están empezando a movilizar, sobre todo, claro, pues si hubiese sido un invierno poco lluvioso, pues igual pues no lo hubiesen tenido tanto en cuenta, pero claro, al ver que está lloviendo todos los días y que no pueden salir casi nunca al patio, pues que claro, pues eso ha hecho que se movilicen, sobre todo para apretar un poco tanto a la empresa adjudicataria como al Ayuntamiento de Baracaldo, pues para que se acelere las obras, ¿no? Hay que tener en cuenta que los colegios son propiedad de los ayuntamientos, y es la potestad de ellos, de los ayuntamientos, el tener que hacer las obras que crean necesarias de acondicionamiento de todos los colegios, ¿no? Mm. Entonces por eso el foco está pues en el Ayuntamiento de Baracaldo en este caso. Claro. Bueno, pues ahí están esas peticiones y esos retrasos precisamente de algo que tenían que haber hecho hace ya un tiempo. ¿Alguna notita de agenda? Sí, pues ya vamos un poco tarde. Pues de agenda tenemos dos cosas. Una de ellas es este jueves, que el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, que va a debatir en un bar con jóvenes sobre política. ¿Qué y me dices? Que nos invita a una cerveza. Bueno, es para jóvenes, no sé si entraremos ya como jóvenes, pero bueno. Y va a ser todo esto el jueves en el bar, a ver si lo encuentro, en el bar Doc, que está como en el Paseo Uribe Tarte, y el lema que han elegido es barra libre para el debate, no para la cerveza. Eso sí, nosotros pagamos la primera. Oye, y, por lo menos eso, como pues, clientes de bar podremos dentro, entrar, ¿no? ¿Eh? Como clientes de bar sí podremos entrar, ¿no? Sí, como yo, que sí. Igual también hasta conseguimos la cerveza gratis y poder coloquiar con Andoni Ortúzar sobre política. Es un, bueno, pues estamos ya un año para casi o más, estamos o de, más pre, de preelecciones ya, Majo. Claro, y con la gente joven, pues siempre lo que pasa es que hay que movilizar a la gente joven, y ellos tienen una iniciativa llamada Next, en la que, bueno, pues que quieren escuchar a los jóvenes, a ver qué piensan, ¿no? Y entonces por eso, pues invitar a una cerveza para poder debatir. Mm. Bueno, ¿algo más? Sí, pues que es la semana contra el racismo y la xenofobia, y bueno, aparte de la manifestación, que será el 21 de marzo a las 7:30 de la Plaza Arriaga, pues hay diferentes actividades. Por ejemplo, hoy va a haber una charla sobre la ley Mordaza en la calle Pelota 10, en el edificio, bueno, el Centro Cívico de la Bolsa de Bilbao, con el abogado Ángel Miragaña, que por cierto, la semana pasada, aprovechando el tercer aniversario de la ley Mordaza, se hizo una concentración en Bilbao, y a una persona por gritar determinados lemas pues se le aplicó la ley Mordaza, precisamente para denunciar la ley Mordaza. Uh-huh. Bueno, y bueno, pues estos actos va a haber, y el otro acto el 23 de marzo a las 7 de la tarde en Sirica Espacial, en la calle Ronda número 12 de Bilbao, pues una charla de Xavier Madariaga, periodista de TV y Aosta Zelaieta, con el tema Paremos el racismo y el fascismo. Uh-huh. Muy bien, ya sabéis que a Bulbaque Agenda sale mañana, así que tendréis ahí más citas. A partir de mañana al mediodía, pues más información, luaqueagenda.net, eso es. Perfecto, Oscar, gracias como siempre, hasta la semana que viene. Venga, a favor.